¿Alguna vez nos pusimos a pensar en la sal inglesa o sal de Epsom, más allá de, no sé, un baño relajante? La verdad que uno no suele ir más allá de eso, ¿no? Claro, parece algo tan simple, tan de botiquín casero, pero resulta que hay todo un mundo detrás. Es increíble cómo algo tan común puede ser, bueno, desde un remedio de la abuela hasta una herramienta médica súper crítica. Totalmente. Y también con usos industriales en la agricultura. Es sorprendente. Estamos hablando, para ponerle el nombre técnico, del sulfato de magnesio heptahidratado. Exacto. MgSO4.7H2O para los amigos de la química. Pero sí, todos la conocemos como sal inglesa, sal de Epsom, a veces hasta sal de higuera, le dicen. Son esos cristalitos blancos, ¿no? Muy parecidos a la sal de mesa común. Idénticos, a simple vista, sí. Bueno, y hoy justamente nos vamos a meter de lleno a analizar este compuesto. Tenemos como base un documento técnico bastante completo, una recopilación detallada, ¿no? Sí, una fuente que cubre desde la historia, la química, los usos médicos que son variadísimos, ¿eh? Las aplicaciones en otros campos y algo fundamental, los riesgos. La seguridad. O sea, tenemos info desde cuándo se descubrió hasta cómo se hace hoy. Y sobre todo, las precauciones. Una mirada bien completa. Así es, un panorama de 360 grados, podríamos decir. Y nuestra idea, bueno, es explorar a fondo este compuesto que parece tan sencillo, ¿no? Para descubrir todas esas caras que tiene. Entender por qué está en el baño de casa y al mismo tiempo en la sala de emergencias de un hospital. Exacto. Y también en el jardín o en una fábrica. Pero siempre, y esto es clave, ¿eh? Poniendo el foco en usarlo con información, con seguridad. Fundamental ese último. Bueno, entonces, empecemos a desempacar esto. ¿Por dónde arrancamos? La historia. Dale, vamos por el principio. El nombre más famoso, sal de Epsom, viene de, bueno, de Epsom en Inglaterra. Allá por el 1600, más o menos 1618. Ah, mira. ¿Y qué pasó ahí? Encontraron una fuente de agua mineral, pero tenía un sabor amargo, muy particular. Y resultó que esa agua era rica en este compuesto, en sulfato de magnesio. Y me imagino que enseguida le encontraron alguna utilidad. Pero por supuesto, casi de inmediato se dieron cuenta de sus efectos, purgantes, laxantes, diríamos hoy. Ah, el uso clásico. El primerito. La gente le empezó a beber para limpiezas internas, como se decía, y también se empezaron a bañar en esa agua, porque creían que aliviaba dolores, inflamaciones, problemas de la piel. O sea que esos usos tradicionales vienen de hace siglos. Siglos, literalmente. Bueno, y ahora hablemos de los usos médicos más actuales, que son, súper amplios. Acá se ve esa dualidad, ¿no? Suave para unas cosas, potente para otras. Tal cual. El uso más conocido probablemente sigue siendo por boca, como laxante, para el estreñimiento ocasional. ¿Y cómo funciona eso? ¿Por qué es laxante? Es por un mecanismo que se llama osmótico. A ver, el sulfato de magnesio casi no se absorbe en el intestino. Entonces, al quedarse ahí, atrae agua hacia adentro del colon. Como un imán de agua, digamos. Ah, entiendo. Y esa agua extra, bueno, hidrata las heces, las ablanda y además aumenta el volumen, lo que estimula al intestino a moverse y, bueno, a evacuar. Claro. ¿Y hay otros usos por boca? Sí, a veces se usa en preparaciones para limpiezas intestinales antes de algún estudio médico, una colonoscopia, por ejemplo. Pero ojo, eso siempre, siempre bajo indicación y supervisión médica estricta. No es para hacerlo en casa porque sí. Entendido. Y después está el otro uso súper popular, el tópico, las sales de baño. Ese es el uso relajante por excelencia, para aliviar dolores musculares, calambres, algún esguince leve. La idea es que quizás algo de magnesio se absorba por la piel y ayude a relajar los músculos. Y también para los pies cansados, ¿no? Para bajar la hinchazón o hasta como exfoliante suave. Exacto. Esos son los usos tópicos más comunes y, bueno, bastante seguros en general. Pero acá es donde la cosa se pone wow, realmente interesante, cuando pasamos a los usos hospitalarios. Acá damos un salto cuántico, sí. El sulfato de magnesio intravenoso, o sea, inyectado en vena, es un medicamento esencial, crítico. ¿Para qué, por ejemplo? Su uso más importante, diría yo, es para prevenir y controlar las convulsiones en mujeres embarazadas con preeclampsia o eclampsia. Son complicaciones graves de la presión alta en el embarazo. O sea, estamos hablando de salvar vidas. de un baño de pies a esto. Es increíble. Es enorme la diferencia, sí. Y no solo en obstetricia, también se usa en cardiología, como tratamiento de emergencia para un tipo muy específico de arritmia, una que se llama torsades de Points. Es un ritmo cardíaco muy rápido y peligroso. Impresionante. Y leí también que se usa en casos de asma grave. ¿Cómo actúa ahí? Ahí funciona como un broncodilatador extra, digamos. Ayuda a abrir las vías respiratorias cuando los medicamentos habituales no son suficientes. ¿Y cómo? ¿Qué hace? Musculares. Y también podría tener un efecto antiinflamatorio. ¿Y cómo lo dan? ¿También inyectado? Sí, por vía intravenosa. Generalmente es una infusión lenta, con la dosis muy controlada. Se ha estudiado también darlo nebulizado, o sea, inhalado como vapor. Ajá. A veces junto con otros broncodilatadores. Pero la verdad es que la evidencia para esa vía, la nebulizada, no es tan fuerte como para la intravenosa. Entiendo. Y bueno, por supuesto, también se usa por vía intravenosa para reponer el magnesio cuando está muy bajo en el cuerpo, lo que se llama hipomagnesemia. Queda clarísimo. Pero es fundamental repetir lo que dijiste antes. Sí, totalmente. Todos estos usos intravenosos son exclusivamente en hospitales y bajo supervisión médica súper estricta. Porque administrar magnesio directo en vena tiene sus riesgos, ¿eh? Claro. Ah, y un detallito más. A veces se usa como ayudante en anestesia. Puede permitir usar dosis un poquito menores de otros anestésicos. ¡Qué versatilidad, de verdad! Pero bueno, salgamos de la medicina un poco. Hay otros usos. Sí, claro. Tiene aplicaciones en la industria. Se usa, por ejemplo, para fabricar algunos fertilizantes. Ajá. Y en la industria textil también, como mordiente. Es una sustancia que ayuda a que los colorantes, los tintes, se agarren mejor a la tela. ¡Qué curioso eso! Y hay otro campo donde parece que brilla bastante, ¿no? ¿Fuera de la medicina? La agricultura y la jardinería. Ahí es una estrella. ¿Por qué? ¿Qué aporta? Es que el sulfato de magnesio es básicamente un fertilizante que da dos nutrientes esenciales que a veces faltan en el suelo. Magnesio, el Mg, y azufre, la S. Como un suplemento específico para plantas. Exactamente. Un 2x1 nutricional para ellas. ¿Y por qué son tan importantes justo esos dos, magnesio y azufre? Bueno, el magnesio es el corazón de la clorofila. Es el átomo que está justo en el centro de esa molécula verde que usan las plantas para hacer la fotosíntesis, para captar la luz del sol. Ah, clave. Clave. Sin suficiente magnesio, las hojas se ponen amarillas. La planta no puede fabricar bien su comida. Y el azufre, por otro lado, es fundamental para que la planta pueda construir aminoácidos y proteínas. O sea, los ladrillos para crecer y estar sana. ¿Y qué plantas se benefician más o sirve para todas? Suele funcionar muy bien en cultivos como las papas, los tomates, los pimientos. También en las rosas, fíjate. Sobre todo si el suelo de por sí es pobre en magnesio. ¿Y se ven resultados? Sí, ayuda a tener plantas más verdes, más fuertes, que den más frutos o flores de mejor calidad. Y además, algo bueno es que, usado bien, se considera bastante seguro para el suelo, para las lombrices y otros bichitos buenos. ¿Y cómo se aplica? ¿Es echar un puñado y ya? No, no, cuidado con eso. Hay que tener precaución con las cantidades. Se puede echar directo al suelo, sí, pero la dosis ideal varía un montón. Lo ideal es hacer un análisis de suelo antes para ver si realmente hace falta y cuánto poner. Claro, para no pasarse. Exacto. Otra forma es disolverlo en agua y pulverizarlo sobre las hojas. Eso se llama aplicación foliar y la planta lo absorbe más rápido. Una ventaja es que se disuelve fácil y los nutrientes quedan disponibles enseguida. Suena genial para las plantas, pero como todo, me imagino que tiene su lado B, ¿no? Hablemos de los riesgos, porque la diferencia entre un uso y otro parece gigante. Es abismal, sí. El riesgo cambia totalmente según cómo y cuánto uses. Si pensamos en una escala inventada, del 1 al 100, el uso en el baño, tópico, es de riesgo bajísimo. Un 1, un 5 como mucho. Ok, casi nada. Casi nada. Ahora, el uso oral como laxante ya sube. Digamos un 10 a un 30. Porque si que pasas de dosis, puedes tener problemas. ¿Y el salto al hospital, al uso intravenoso? Uh-huh. Ahí el salto es grande. Incluso controlado en el hospital. Ya hablamos de un riesgo moderado a alto. Pongamos 40 a 70 en esa escala imaginaria. porque es un medicamento potente. Actúa rápido, necesita monitoreo constante. ¿Y una sobredosis intravenosa? Uf, eso sería riesgo extremo. 80, 95, altísimo. La clave siempre es la dosis, cómo se administra, la vía, y algo súper importante, cómo andan los riñones de la persona. ¿Por qué los riñones son tan cruciales acá? Porque el cuerpo elimina el exceso de magnesio principalmente por la orina. Si los riñones no filtran bien, por una insuficiencia renal grave, por ejemplo, se acumula. Exacto. El magnesio no se puede eliminar, se acumula en la sangre y alcanza niveles tóxicos. Eso se llama hipermagnesemia y es muy peligroso. Es la contraindicación número uno. ¿Hay otras situaciones donde no se debería usar? Sí. Por boca, no hay que usarlo si tienes una obstrucción en el intestino o un dolor de panza fuerte y que no sabes por qué es, o si sospechas apendicitis. Tampoco si sos alérgico, claro. Entiendo. Y la forma inyectable tiene otras contras específicas, como ciertos problemas del corazón ya existentes, tipo un bloqueo cardíaco. ¿Y qué pasa si alguien, no sé, se excede con la sal inglesa por boca? ¿Qué síntomas da una sobredosis? Una sobredosis leve por boca puede dar náuseas, vómitos, una diarrea muy fuerte, calambres en la panza. Molesto, pero no tan grave. Claro. Pero si la cantidad es muy grande o la persona es más sensible, como alguien con problemas renales leves, se puede llegar a la hipermagnesemia. Y ahí los síntomas son serios. Confusión, mucha debilidad muscular, que se te caiga la presión, dificultad para respirar, pérdida de reflejos. ¡Uf! Y en casos graves puede llevar al coma o a un paro cardíaco. Suena terrible. Y leí por ahí que el riesgo es todavía mayor en los chicos chiquitos. Totalmente. Bebés y niños pequeños son mucho, mucho más vulnerables. Primero, porque necesitan una dosis tóxica mucho menor. Y segundo, porque una diarrea fuerte los puede deshidratar rapidísimo. Y eso es gravísimo en ellos. O sea, ni pensar en usarla como laxante en chicos sin que lo diga el médico. Jamás. Hay que mantenerla totalmente fuera de su alcance. Es fundamental. ¿Y si pasa? Si hay una sobredosis, ¿se puede hacer algo? ¿Hay tratamiento? Sí, pero es una emergencia médica. Hay que ir al hospital ya. El tratamiento incluye parar de dar magnesio, obvio. Después, administrar un antídoto específico, que es el gluconato de calcio por vena. Ah, ¿hay antídoto? Sí, el calcio contrarresta los efectos del magnesio. Además, se dan líquidos por vena para ayudar a los riñones a eliminar el exceso, y a veces diuréticos. Si los riñones fallan, puede necesitarse diálisis. Lo clave es actuar rápido y buscar ayuda médica urgente. Muy claro. Y una cosita sobre el uso tópico. Aunque dijimos que es seguro, ¿alguna precaución? Sí, una básica. Evitar los baños con sal inglesa si tenés heridas abiertas grandes, quemaduras importantes o infecciones graves en la piel. Sentido común, ¿no? Sí, lógico. Otro tema importante, las interacciones con otros medicamentos. Uy, sí. Hay que tener cuidado, sobre todo con el uso intravenoso. Puede interactuar feo con algunos remedios para la presión alta, los bloqueadores de canales de calcio, causando una bajada muy brusca de presión. Peligroso. Muy. También con sedantes o analgésicos fuertes. Puede aumentar el riesgo de que la persona respire muy lento o deje de respirar. Y con los relajantes musculares que se usan en cirugía, puede hacer que el efecto dure mucho más. Y por boca, también interactúa. El problema principal por boca es que puede disminuir cuánto se absorben algunos antibióticos. Las tetraciclinas, por ejemplo. ¿Cómo? El magnesio se les pega del intestino, forma como un complejo, y eso impide que el antibiótico pase a la sangre. No hace efecto. Ah, entonces si estás tomando esos antibióticos. Hay que separar las tomas, tomar el antibiótico y esperar al menos 2 horas, o mejor 4, antes de tomar la sal inglesa, o viceversa. Consultar siempre al médico farmacéutico. Perfecto. ¿Y para manejar el polvo en casa, algún cuidado especial? Para el uso normal, el del paquete que compras, no mucho. Si se manejan cantidades grandes, en la industria o en el campo, sí. Usar gafas, guantes. Si hay mucho polvillo, una mascarilla. Ventilar bien el lugar. ¿Y para guardarlo? En un lugar seco y con el envase bien cerrado. Porque es higroscópico. O sea, chupa la humedad del aire y se puede apelmazar o disolver. Ok, tema seguridad cubierto. Cambiemos un poco. ¿De dónde sale hoy en día? Ya no será solo de la fuente esa de Epson, me imagino. No, claro. Hoy se saca de depósitos naturales de un mineral que se llama justamente epsomita, ¿Qué es el sulfato de magnesio hidratado natural? Hay minas en varios países. Pero también dijiste que se fabrica. Sí. Gran parte de la que usamos, sobre todo la que tiene que ser muy pura para medicina o alimentos, se produce sintéticamente en fábricas. ¿Y cómo es eso? ¿Muy complicado? El proceso químico básico es relativamente simple. Haces reaccionar algo que tenga magnesio, como óxido de magnesio o carbonato de magnesio, con ácido sulfúrico. Una reacción química. Exacto. Eso te da una solución de sulfato de magnesio. Después, esa solución se purifica bien y se deja cristalizar de forma controlada para obtener los cristalitos blancos que conocemos, la forma heptahidratada. Y así aseguran la pureza. Claro. Así se obtiene un producto de alta pureza, constante, que cumple los requisitos para uso farmacéutico o alimentario. Es más controlable que extraerlo de una fuente natural que puede variar. Muy claro. A ver, pasemos a algunas dudas comunes o datos curiosos que siempre andan dando vueltas sobre la sal inglesa. Por ejemplo, ¿es verdad que mata parásitos intestinales? Directamente, no. No es un antiparasitario en sí mismo. Lo que hace, como dijimos, es ser un laxante muy potente. Ajá. Entonces, ayuda a expulsar los parásitos físicamente del intestino. Generalmente, si tenés parásitos, el médico te da primero un medicamento específico que los mata o los paraliza, y después a veces te indican tomar sal inglesa para ayudar a eliminarlos más rápido del cuerpo. Ah, es un ayudante para la expulsión, no el que los mata. Interesante diferencia. Otra, ¿beneficia la vida marina? Mira, a cada clave es el ion magnesio, el Mg2+, más que el sulfato. El magnesio es súper abundante en el agua de mar. Es el tercer ion más común y es esencial para un montón de organismos marinos. ¿Cómo cuáles? Especialmente para los corales y otros bichos que forman conchas o esqueletos de carbonato de calcio. El magnesio ayuda a que el calcio esté disponible para ellos. Por eso a veces en los acuarios marinos se añade sulfato de magnesio como suplemento para mantener los niveles. ¿Y el compuesto en sí, el sulfato, es tóxico para ellos? En concentraciones normales o las que se usan en acuarios, tiene baja toxicidad acuática. No es un gran contaminante en ese sentido, usado con responsabilidad. Bien. Y para nosotros, los humanos, ¿es esencial la sal inglesa? ¿Necesitamos tomarla? El compuesto como tal, el sulfato de magnesio MgSO4, no es esencial. Lo que sí es esencial para la vida es el mineral magnesio, Mg. Nuestro cuerpo lo necesita para, no sé, más de 300 funciones distintas. ¿Tantas? Sí, sí. Contracción de los músculos, función de los nervios, huesos fuertes, producir energía, regular el azúcar en sangre, la presión arterial, un montón de cosas. ¿Y de dónde lo sacamos? De la comida, de una dieta equilibrada. Verduras de hoja verde como la espinaca, la acelga, allá hay mucho magnesio. También en las nueces, semillas, legumbres, granos enteros. La sal inglesa es un medicamento o un suplemento para usos muy específicos, tratar una deficiencia diagnosticada o por sus efectos laxantes o médicos puntuales. No es algo que necesitemos consumir regularmente si comemos bien. Ok. Otra pregunta que a veces surge. ¿Sirve para los pozos negros, las fosas sépticas? No, para nada recomendable. No ayuda a descomponer los desechos. Al contrario. Al ser una sal, podría hasta perjudicar a las bacterias buenas que hacen ese trabajo de descomposición. ¿Entonces? Para mantener una fosa séptica, lo mejor es usar productos específicos que venden para eso, que suelen tener bacterias y enzimas, no sal inglesa. Bien anotado. Una que me da un poco de miedo preguntar. ¿Y si alguien tiene una crisis de asma, podría inhalar el polvo como para que llegue rápido a los pulmones? No, por favor, rotundamente no. Eso sería peligrosísimo. El polvo seco irritaría muchísimo las vías respiratorias. Empeoraría todo. O sea, ni se les ocurra. Jamás. El uso para el asma grave, como dijimos, es con la solución líquida, estéril y administrada por vena o con un nebulizador en un hospital o bajo supervisión médica estricta. Nunca, nunca el polvo seco inhalado. Clarísimo y muy importante. Pregunta simple. ¿Contiene algún metal pesado? No. El único metal que tiene es el magnesio, Mg, y el magnesio es un metal ligero, del grupo de los alcalinotérreos, como el calcio. No es un metal pesado tóxico como el plomo o el mercurio. Ok, ¿y se puede reemplazar por magnesio puro o por otros suplementos de magnesio que venden? Depende para qué la quieras usar. Si el objetivo es solo subir los niveles de magnesio en el cuerpo porque tenés una deficiencia, sí, otros suplementos de magnesio, como el citrato de magnesio, óxido, etc., pueden servir y quizás hasta se absorban mejor. Pero si buscas el efecto laxante, necesitas específicamente el sulfato de magnesio, porque ese efecto osmótico depende mucho del ion sulfato, no solo del magnesio. Ah, mira, qué detalle. Y ni hablar de los usos médicos de emergencia por vena, para la eclampsia, las arritmias. Ahí se necesita la forma farmacéutica inyectable de sulfato de magnesio, estéril y precisa. No se puede sustituir por un suplemento que se toma por boca. Entendido. Y la última aclaración. ¿Las frutas y verduras tienen sulfato de magnesio? No, no como tal. Tienen el mineral magnesio, Mg, ¿sí? Pero está unido a otras moléculas dentro de la planta. Por ejemplo, en la clorofila de las hojas verdes. Por eso la espinaca es rica en magnesio. O en otras partes de las células vegetales. O sea, comemos magnesio, pero no sal inglesa. Exacto. Comemos el nutriente magnesio cuando comemos hojas verdes, frutos secos, semillas, legumbres, palta, banana, pero no el compuesto sulfato de magnesio ya formado. Bueno, creo que dimos una vuelta súper completa. Si tuviéramos que resumir, diríamos que el sulfato de magnesio es... un compuesto de contrastes, ¿no? Totalmente. Va desde un remedio casero humilde, casi folclórico, hasta un medicamento hospitalario que salva vidas. Y además, un ayudante valioso en el jardín o el campo. Y el mensaje clave, creo, que tiene que quedar picando es sobre la seguridad. Sin duda. El efecto y el riesgo dependen enormemente de cuánto y cómo se use. La sobredosis, ya sea por tomar demasiado por boca o por una administración incorrecta, puede ser muy grave, especialmente en niños y en personas con problemas de riñón. Entonces, la recomendación es clara. Clarísima. Para cualquier uso que vaya más allá del baño relajante o de un laxante muy, muy ocasional y puntual, siempre consultar al médico o farmacéutico. La supervisión profesional es fundamental. Entonces, ¿qué nos llevamos de toda esta charla? Yo creo que nos ayuda a ver la complejidad que se esconde a veces en las cosas más cotidianas. Sí. Y nos recuerda la importancia de usar todo, sea natural o de farmacia, con información, respetando las dosis, buscando consejos si no estamos seguros. Y también es un lindo ejemplo de cómo la química conecta nuestra salud con el ambiente, ¿no? A través de la agricultura, por ejemplo. Exacto. Y quizás, para cerrar, una reflexión. Este compuesto tan simple, el sulfato de magnesio, nos muestra lo potente que puede ser la ciencia cuando se aplica a la salud. Es un medicamento esencial, efectivo y, en general, de bajo costo. Cierto. Pero eso también nos puede dejar pensando, ¿cuánto de ese valor real llega efectivamente a todas las personas que lo podrían necesitar, en diferentes partes del mundo, con diferentes accesos a la salud? Claro, una cosa es que exista y otra que esté disponible para todos. Exacto. ¿Cómo nos aseguramos de que estos conocimientos, estos avances, se traduzcan en beneficios concretos y accesibles para todos, superando barreras económicas o de distribución? Es una pregunta que ya se sale un poco de la química pura, pero que inevitablemente surge al ver el potencial de algo como la sal inglesa.